Por nuestro mes aniversario, presentamos el especial Los 15 íconos más grandes del rock and pop. Hoy, Pedro Suárez Vértiz, solo por Radio Oxígeno. Con 2 minutos, amigos de Radio Oxígeno 102.1, bienvenidos a una nueva emisión de Los 15 Íconos del Rock and Pop, una edición muy especial, celebrando los 15 años de fundación de Radio Oxígeno, de nacimiento de Radio Oxígeno y reconociendo los íconos que han marcado un antes y un después en la industria de la música, en el mundo, y sobre todo hoy hablaremos de un artista que aquí en el Perú logró algo que pocos consiguieron, que es integrar esta cultura del rock a la cultura popular. ¿No? Elementos de los Rolling Stones, elementos de los Beatles, fusionados de una forma muy particular a través de este genio creativo que es Pedro Suárez Vértiz, que es nuestro ícono del día. Y para ello, y por cierto, este año cumplió 50 años Pedro Suárez Vértiz, 50 años ese 13 de febrero. Y para ello tenemos aquí en la cabina al músico y productor musical que es responsable de grandes producciones nacionales de Arena Hash, Pedro Suárez Vértiz, Christian Meyer, Diego Berti, Líbido, Bareto, y ha participado en numerosos proyectos como productor y arreglista para diversas disqueras. En los años 80 y 90 su producción fue clave para el boom del rock peruano, un fenómeno que llevó al género niveles inéditos de calidad, ventas y resonancia dentro y fuera del país, 3 veces nominado a los Latin Grammy, Manuel Garrido Leca. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, gracias Angie por la oportunidad y es feliz de estar aquí contigo compartiendo un poco de este espacio que bien merecido lo tiene Pedro, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cuál es el rol para las personas que de pronto no saben mucho acerca del rol clave que tiene el productor para un artista o para una banda. A ver, la analogía que yo comúnmente utilizo es, la mayoría de gente está muy identificada o por lo menos tiene una idea, aunque sea vaga, de lo que hace o de la función que cumple un director de cine para una película, digamos. Uh-huh. Bueno, lo mismo es un productor, pero para un disco, para un proyecto musical. El productor es el que toma todas las decisiones creativas, es como que el músico que está detrás del músico y también el que está detrás de la parte técnica. O sea, él es el que toma las decisiones creativas, como dije, y es el que está a cargo de la dirección artística y la realización del proyecto, ¿no? ¿Cómo llegó a ti Arena Hash o Pedro? ¿Y en qué estado llegaron? Yo acababa de volver de vivir buen tiempo en Estados Unidos, donde estudié música. Y un día recibo una llamada de un chico de 17 años, en ese momento, que hablaba como... Hablaba como una locomotora, no paraba de hablar, y me dijo, mira, yo tengo una banda, hicimos una canción, y esa canción la llevé a una radio, y el dueño de la radio resulta que es tu amigo, después esa canción más o menos que sonó, y después le llevé otra canción y me dijo, no, mira, esta ya no, tu música necesita un productor. Yo tengo un amigo que acaba de regresar de Estados Unidos y que hace eso, y me dio tu número y por eso te estoy llamando. Yo no sé qué hace un productor, pero te estoy llamando, me dijo, ¿no? Y ese era Pedro, ¿no? Okay. Y al día siguiente, bueno, yo le expliqué más o menos, bueno, lo que hace un productor tal, tal, tal, tal, uh-huh. como acabo de decir hace un ratito, y me dijo, ¿cuándo los puedo escuchar, no? Me dijo, bueno, todas las tardes después del colegio ensayamos en el garaje de mi casa. Después, ¿no?, del colegio, sí. Qué ternura. Sí, tenía 17 años, claro. Pedro. Literalmente una banda de garaje, porque ensayaban en el garaje de la casa de Pedro, ahí en Puerto Palos, en San Isidro. Entonces, a los 2 días fui y pues vi que había muchísimo potencial, muy buenas ideas. Y bueno, decidí comenzar a trabajar con ellos. Estuve haciendo lo que se llama desarrollo artístico varios meses con ellos, porque uh-huh. en ese momento pues como que todavía no estaban para grabar, porque la exigencia, el nivel de exigencia en estudio es bastante alto. Claro. Y trabajamos bien duro en 4 canciones que nos metimos a grabarlas, y luego eso nos sirvió para que en ese momento CBS, Sony, firme, y con eso hicimos el resto del disco, y es el primer disco de Arena Hash. Sí. Autotitulado. Sí. Esta canción, Cuando la cama me da vueltas, es una de las más logradas. ¿Cómo llegó a ti? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo la empezaron a producir? Todas las canciones, salvo una del segundo disco, hablando de Arena Hash, son de Pedro. Y cuando Pedro me la presentó, porque él venía de una onda más rockera, más dura, digamos así, más pegado a los Stones. Ajá, claro. Algunas cosas también medio AC/DC, venía de ese lado. Y con esto que hablábamos hace un rato de desarrollo artístico, es un poco como que fui también moldeando otras cosas dentro de él. Y eso pues le comenzó a dar nuevas ideas. Y hasta que un día salió esta de La cama me da vueltas, que era un ska. En ese momento todavía no tenía letra la canción, y la estuvimos trabajando en base a lo que es el manejo de un ska tradicional, digamos, que yo conocía bastante, de bandas como Specials, bandas jamaiquinas, inglesas también. Entonces lo manejamos más o menos dentro de ese formato. Y después que le estuvimos trabajando un tiempo, es que Pedro llegó a lo que es la idea de la letra, que mucha gente piensa que es una historia suya. No, no es una historia suya, es, en realidad es basada en algo que le ocurrió a un pariente suyo. Pero él tiene esa capacidad de apropiarse de las historias. Pedro es una esponja para eso. Esa es una virtud que yo considero, todo buen creador, todo buen compositor tiene que tener. Tiene que tener un radar alerta a las 24 horas del día, un radar emocional alerta, ¿no? Mucha gente piensa que lo que el artista canta le ha pasado. Y en realidad no es así. Algunas cosas pueden haberte pasado, pero muchas de las cosas de las que tú escribes en una canción son cosas que tú has visto en tu entorno, que tú has absorbido y has hecho tuyas de alguna manera, ¿no? En el año 1988, Lima se sorprendió con ese sonido fresco, irreverente y nuevo. Vamos a escuchar uno de los cortes de Arena Hash, la producción debut de este grupo, comandado por Pedro Suárez Vértiz. Cuando la cama me da vueltas, en los 15 íconos del rock and pop en Radio Oxígeno 102.1. Estás escuchando los 15 íconos más grandes del rock and pop. Hoy, Pedro Suárez Vértiz, solo por Radio Oxígeno. Pero todo se nubló y

fue el segundo y último disco de la banda Arena Hash, que si bien tuvo solamente dos producciones, fueron súper intensas y tuvo muchísimos singles. Era la canción ¿Cómo te va, mi amor?, uno de los mejores lentos del rock and pop nacional. Y estoy aquí en la cabina con Manuel Garrido Leca, que produjo ese disco, conocí a la banda y le dio la orientación musical que escuchamos en estos momentos. Estábamos hablando justamente de esta canción y cómo fue armada, cómo está ensamblada. Son dos canciones en una. Sí. En realidad es eso, son dos canciones en una. Y lo que nosotros queríamos hacer con Pedro era, vamos, darle un concepto acerca de contar una historia. Contar una historia que no necesariamente era de Pedro, sino como decíamos hace un rato, estas cuestiones que él siempre absorbe. Y dos lados del amor, ¿no? El amor que ya no está, el amor lejano, y al amor que extrañas. Y teníamos dos canciones que hablaban de eso, de esa temática. Y las juntamos, se podría decir en una sola, pero son dos canciones en realidad. Como si empezara y deviniera en otra cosa. Sí. Es muy interesante porque todos pensamos que es una sola canción. No, son dos canciones en realidad. Me parece espectacular. Eso lo sabemos nosotros, ¿no? Pero sí, son dos canciones. Bueno, esas dos canciones son maravillosas y están dentro de un segundo disco extraordinario. La escena rockera peruana, al inicio, cuando apareció Arena Hash, habían otras bandas. Estaba Trama, estaba Frágil, estaba Hash, la banda Río, Censura X, Dudó, la banda Azul, que también produjiste. ¿Qué hizo que la aparición de estos chicos con un primer disco destacara tanto? La verdad, no sé. Y te soy sincero, ninguno de nosotros esperaba que tuviese el éxito y la resonancia que tuvo el primer disco. Creo, ya con el tiempo y mirándolo con más distancia, mucha gente en algún momento me ha comentado que cuando salimos... si bien es cierto, la escena nacional en ese momento pues había bastante ebullición, había un montón de bandas, sonaban un montón de bandas, había bastante demanda por el producto nacional, tanto en radios como para shows, etcétera. Lo que mucha gente me ha comentado tiempo después es que cuando salimos con Arena Hash, nada sonaba igual. O sea, era la propuesta con la que salimos era muy distinto a todo lo que sonaba en ese momento a nivel del rock nacional, ¿no? Fueron aire fresco. Eso quiero creer. me parece que fue así, porque era un sonido que no tenía nadie más, una forma de cantar que no tenía nadie más, un swing, una conexión, unos insights que no manejaba ninguna otra banda o ningún otro artista. No, en ese sentido siempre quise mantenerlo a nivel bien personal, o sea, no pensar, y eso lo hablé bastante con ellos a lo largo de todo el proceso, no pensar en qué suena, qué no suena, qué tiene éxito, qué no tiene éxito, no me importa, les dije, lo que me importa es que seamos auténticos y que lo que hagamos sea representativo de lo que Arena Hash es como artista y lo que Arena Hash quiere decir como artista, ¿no? Eso sí estuvo claro desde el principio. Dijeron muchas cosas en la canción y es que sucede así la historia, porque esta canción es una historia. Sí. Habla acerca de una mujer bastante empoderada, ¿no? Que toma decisiones y que toma la iniciativa, y digamos como que está más bien reaccionando a lo que, digamos que el chico es el que está reaccionando a lo que hace ella. Sí, también más de una persona, amigas, me han comentado que en ese momento cuando salió la canción, y es que sucede así, para ellas era como que una suerte de himno, porque presentaba una idea presentaba una imagen de la chica limeña, peruana, que no era exactamente la que se condecía con la realidad, ¿no? Claro. En ese momento. Porque justamente, como tú dices, presentaba la imagen de una chica que ella era la que, claro, marcaba la pauta, digamos así, ¿no? Exactamente. Y que para eso, para muchas chicas jóvenes de la época, pues significaba un montón, me decían, ¿no? Y la primera vez que escuché eso, es como que a mí me llamó la atención bastante, porque en realidad cuando hicimos la canción, no, en ningún momento pensamos en eso. O sea, simplemente lo que Pedro me presentó en la canción, esa era la historia que se contaba en la canción. Pero no había ninguna intención de tratar de mandar un mensaje adicional o... No, en absoluto. Simplemente eso era lo que la canción decía en ese momento, ¿no? Creo que es parte del éxito y de lo que ha calado hondo en nosotros con respecto a las canciones y las letras de Pedro Soares Vértiz. Tiene muchísimas lecturas. Y cada uno toma la canción y se apropia de ella bajo su propia lectura. Claro. Y esta fue una canción que hacía sentir realmente que las chicas podíamos tomar decisiones, ¿no? Exacto. Como que yo puedo tomar la iniciativa, no tengo que esperar. Y es así. Y es que sucede así. Y la vamos a escuchar ahora en este especial por los 15 años de Radio Oxígeno, en los 15 íconos del rock and pop, hoy con Manuel Garrido Leca, un invitado de lujo para hablar acerca del gran Pedro Soares Vértiz. Después de tiempo, me la encontré la otra vez. Estaba bella como las estrellas, había desarrollado más de lo que pensé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué lindo cuerpo tienes, vamos a pasear. Estaba fascinado al verla caminar. Se removieron mis recuerdos de niñez, cuando en la acera linda estaba ella, jugando a las muñecas les daba de comer. Solíamos ver noches traviesas bajo la escalera. Éramos perversos, nos sentíamos bien. Ahora el azul es refrescar todas aquellas cosas sin ser muy brutal. Cogí su bella mano y la empecé a besar. Oh. Y es que sucede así cuando una chica es sensual. Puedes sentir la explosión de un volcán y el delirio. Si tú la sabes besar, puedes perder el control, se olvida de su sitio. Y en el silencio, ella bajó la mirada. No dijo nada, nunca dijo nada. Era como un sueño, todo me salió bien. Oye, mi amor, qué hermosa estás. Sigues con esa mágica sensualidad. Las cosas no terminan si sabes actuar. Y es que sucede así cuando una chica es sensual. Puedes sentir la explosión de un volcán y el delirio. Si tú la sabes besar, suele perder el control, se olvida de su sitio. Debe a pasear. Ya volvemos con el especial Los 15 íconos más grandes del rock and pop, solo por Radio Oxígeno. En los siguientes minutos, conéctate con los mejores clásicos. Radio Oxígeno, Lima 102.1. Continuamos con el especial Los 15 íconos más grandes del rock and pop, solo por Radio Oxígeno. Estás escuchando los 15 íconos más grandes del rock and pop. Hoy, Pedro Suárez Vértiz. Solo por Radio Oxígeno. De Pedro Suárez Vértiz, habían pasado 3 años desde que se disolvió la banda y él tenía un nuevo disco solista. Estamos con Manuel Garrido Leca, productor de la carrera de Arena Hash y de los primeros discos solistas de Pedro Suárez Vértiz. Nos acompaña aquí en cabina en este especial de los 15 íconos del rock and pop, hablando del gran Pedro Suárez Vértiz. Cuéntanos cómo fue esta transición, qué llevó a la disolución de Arena Hash. Es algo que ya se venía a venir y que es muy común que suceda en muchas bandas, ¿no? A veces el que lleva la mayor carga creativa o la mayor responsabilidad creativa, pues va cambiando como artista. Uh-huh. Y siente la necesidad de comunicarse, pues, dentro de otros formatos, de explorar nuevos terrenos musicales para como quien dice, la comunicación de su música, de lo que quiere decir, ¿no? Y ya es, inclusive, cuando estábamos haciendo el segundo disco de Arena Hash, yo ya veía que Pedro, pues, quería, como quien dice, explorar otros terrenos, es ir por otros caminos, musicalmente hablando. Y yo veía venir eso, ¿no? Inclusive recuerdo que hablé con el resto de la banda y les dije, oigan, cuidado, nada dura para siempre. No se duerman en los laureles y en sus laureles, y también busque cada uno, pues, como seguir en la eventualidad de que algo pase, ¿no? Y muchas de estas canciones, eran canciones que, muchas de las canciones que están en el primer disco, me refiero, eran canciones que de alguna u otra manera, como que musicalmente hablando, no encajaban dentro de la horma de Arena Hash. Entonces las fuimos trabajando como maquetas con Pedro. Eso pues fue un tiempo. Y son canciones varias que, como te repito, pues no encajaron dentro del formato de Arena Hash, o lo que el resto de la banda entendía como que debía ser el formato de Arena Hash. Claro, tenemos Tambaleando, tenemos No Llores Más, Me Voy de Aquí, Me Elevé, Técnicas para Olvidar, No Pensé Que Era Amor, Si Escuchas a un Ángel, Días de Infancia. Sí, pues, o sea, tú escuchas, has escuchado esas canciones y sientes como que no suena mucho Arena Hash. No, ya es más Pedro. Si bien es cierto, Pedro componía las canciones en Arena Hash, él también adoptó una personalidad específica, musicalmente hablando, de una identidad musical que él considerábamos, pues, era lo que más representa, lo más representativo de Arena Hash como tal, como grupo, ¿no? ¿Y cómo se hizo este disco? Tú estabas como que estabas en Perú y en Estados Unidos. ¿Cómo lo trabajaron? Sí. Como te digo, muchas cosas íbamos trabajando a distancia. Y luego pues yo iba y venía, porque en esa época estaba viviendo de nuevo en Estados Unidos. Mientras yo estaba allá, pues Pedro avanzaba acá con... Porque al principio la idea no era hacer un disco, era hacer como que maquetas más elaboradas en realidad. Después, cuando ya se vio todo el material que se tenía, es que Robelo Calderón, el manager que venía desde Arena Hash y que continúa con Pedro hasta el día de hoy, pues tuvo la gran idea de hacer un material solista, ¿no? Eso tiene que ser un disco, dijo. Ajá. Y es un poco así. Entonces, yo cada vez que venía a Lima, pues nos encerrábamos en el estudio, apoyando yo en todo lo que podía. Y poco a poco se fue haciendo el disco, ¿no? Se fue haciendo de esta manera. Hay una canción, bueno, comentamos al principio un poco de que Pedro toma las historias, que es una esponja emocional, toma las historias y las hace una canción. Hay una canción que se llama Me Elevé. Es tu historia, te pasó a ti. Sí. No es ningún secreto, Pedro y yo, pues, Pedro es uno de los dos mejores amigos que tengo, uno de los dos o tres mejores amigos que tengo en esta vida desde hace tantos años, casi 30 años. Y con Pedro hemos compartido muchísimas cosas. Y entre esas cosas, en esta intimidad casi fraternal que tengo con Pedro, a quien quiero con todo mi corazón, pues le comenté esto que me había sucedido, ¿no? Esto que yo había vivido. Y, ok. ¿Y cuál sería mi sorpresa que años después, porque sí, fueron como dos o tres años después, me dijo, mira, esto es para ti? Y era Me Elevé. Qué lindo regalo. Tu historia en una canción. Eso debe ser más que un halago. ¿Qué te puedo decir? No tengo, o sea, cualquier palabra que pueda decir, cualquier cosa que pueda decir al respecto se va a quedar corta, ¿no? Y bueno, gracias a Dios esa amistad sigue tan sólida y viva, tantos años después. Todos los días nos comunicamos, todos los días hablamos, todos. Es muy lindo lo que está pasando aquí. Vamos a escuchar esta canción basada en una historia real de Manuel Garrido Lica, que nos acompaña hoy en este especial dedicado al ícono del rock and pop peruano, Pedro Soares Vértiz, en los 15 íconos del rock and pop en Oxígeno 102.1. Me hablaba y no era aquí.

Me estoy enamorando del Póntalo en la Lengua, el segundo disco solista de Pedro Suárez Vértiz del año 1996. Uno de los mejores segundos discos de cualquier artista en toda la historia de la música. Tanto así que ahora Manuel Garrido Leca, que nos está acompañando, que es el productor de este disco, es quien acompañó a Pedro Suárez Vértiz a Estados Unidos, grabó las voces, grabó los instrumentos y estuvo metido en todo el proceso de producción de este segundo disco, me cuenta que es el disco de un solista peruano el más vendido del rock and pop peruano. Sí. La verdad no recuerdo por qué razón, pero hace poco, hace como un año y algo, un impro me pasó las cifras y efectivamente es el disco más vendido de un solista en la historia del rock peruano. Sí. Bueno, viendo la lista de temas, no me sorprende. Tenemos Mi auto era una rana, El árbol, Los globos del cielo, Una vez una flor, Te siento de solo pensar, la que escuchamos Me estoy enamorando, Podré cambiar, La vida me sabe a nada, Pasar en bicicleta, Sé que todo ha acabado ya, Sentimiento increíble, La niña bella, Me siento mejor y Postdata, Bonus track. Me dices que habían 15 canciones. Sí, eso muy poca gente lo sabe. Habían 15 canciones en este disco. Al final, con mucho dolor, con mucho pesar, pues tuve que dejar fuera una canción que se llamaba Aún se mueve. Muy buena canción. Ya estaba grabada, ya estaba terminada. Pero cuando estábamos en Estados Unidos, tomé la decisión de regrabar varias cosas por una cuestión de sonido. Y obviamente, pues eso excedió el presupuesto que se nos había destinado. Y la única solución fue dejar una canción fuera. Qué doloroso momento de tener que dejar una canción ya casi hecha. Dificilísimo. En cierta forma, pues, como tanto para Pedro, obviamente, como para mí, pues eran como que todos nuestros hijos. Y es como que tienes que tomar la decisión de dejar a uno fuera, ¿no? Pero nada, esa fue la decisión que tuve que tomar. Esa fue la canción que quedó fuera, se llamaba Aún se mueve. Se llama Aún se mueve, porque el máster está ahí. Pero nada, esa fue la solución que encontramos. Bueno, finalmente no repercutió en el éxito que tuvo esta producción, la segunda producción de Pedro, que se encontraba en su mejor momento. Era un pico creativo, trabajaba de la mano contigo. También me parece que también a nivel personal estaba muy bien y era adorado por todo el público peruano. Habían personas que idolatraban, sí, a Pedro, que lo seguían, y ya empezó a gestar toda esta legión de fans que lo acompaña hasta hoy. Sí, totalmente cierto. Pues un poco lo que se trabajó en el primer disco comenzó a dar frutos ya para este disco. Él ya estaba casado, ya tenía a su hija mayor, María José. Era como que estaba establecido, y él encontró un espacio, mentalmente hablando, encontró un espacio sumamente productivo para digamos, desarrollar las canciones que él me presenta para este disco. Cuando comenzamos a hacer la selección de repertorio, Pedro me presentó como 40, 50 canciones, de las cuales yo me quedé con 15. Bueno, 14, Los globos del cielo entró después, y ahí tuvimos que volver a 14, ¿no? Hay una historia linda con Los globos del cielo. Sí, Los globos del cielo surgió de casualidad, si quieres llamarlo así. Hubo un problema técnico en el estudio donde estábamos grabando, y bueno, estábamos grabando el disco, el Póntalo en la Lengua, y estábamos grabando guitarras, y le dije a Pedro, dame un tiempo para solucionar este problema con el ingeniero. Y Pedro, ok, salió, sacó una de las guitarras con las que estaba grabando y se sentó afuera, como que había un patio afuera del cuarto de control del estudio. Y nada, se sentó ahí a tocar cualquier cosa y a silbar. Y un momento más me interesaba lo que él estaba haciendo afuera silbando que lo que estaba pasando en el estudio adentro. Salí y le dije, Pedro, ¿qué es eso? ¿Qué es? Me dice. Lo que estaba silbando ahorita, me dice, nada, se me acaba de ocurrir. ¿Te acuerdas de lo que hiciste? Sí. A ver. Y lo volvió a hacer y le dije, no, esa canción, la vamos a hacer canción, va a estar en el disco sí o sí. Pero estás loco, si ya estamos grabando el disco, no... Cambio planes. Sí, no tengo ni... O sea, se me acaba de ocurrir, ¿de qué hablas, no? Le dije, no, la vamos a hacer de todas maneras. Y dos días después la estábamos grabando. Pedro compone silbando, me lo acabas de decir. Sí. Compone silbando. Sí. Y es una gran manera de ver si algo realmente es pegajoso o no. Sí, definitivamente, porque Pedro es... Mira, yo he tenido la suerte de trabajar con muchísimos artistas sumamente talentosos en diversas partes del mundo, y te voy a ser bien sincero, Pedro es uno de los más talentosos con los que he trabajado en toda mi carrera, de cualquier parte. Pedro es una máquina de componer ganchos, y es un maestro contándote historias. Muy pocos tienen esa capacidad para contarte una historia en 3 minutos, cosa que mucha gente piensa que es sencilla. No, es un arte extremadamente difícil. Para nada, lo vamos a demostrar con esta canción, uno de los cortes del Póntelo en la Lengua. Nos acompaña Manuel Garrido Leca, productor de esta producción del año 1996. La canción Sé que todo ha acabado ya en los 15 iconos del rock and pop en Oxígeno 102.1. Estás escuchando los 15 íconos más grandes del rock and pop. Hoy, Pedro Suárez Vértiz. Solo por Radio Oxígeno. Ella bajó la escalera, no fue la primera y un muchacho muy amable salió. Vamos, yo soy buena gente, tómate esto que hace calor. Y en un segundo la puso a dormir, y en un segundo la pudo desvestir. Cuando ella abrió los ojos, generación actual. versión actual. Estamos en el especial Los 15 Íconos del Rock and Pop aquí en Oxígeno 102.1 por los 15 años de Radio Oxígeno y porque Pedro Soles Vértiz es y será un ícono del rock and pop peruano. Y está para ello, para contarnos acerca de cómo se hicieron los discos, cómo se hicieron las canciones, Manuel Garrido Leca, un artista, porque creo que detrás de todo gran artista está un aliado creativo, está un cómplice, está una persona que te decodifica, que logra ver tu alma y puede entregársela al mundo, que te da forma. Y creo que en este punto Manuel Garrido Leca ha sido clave en la carrera de Pedro Soles Vértiz para llegar a construir cápsulas que son las canciones vehículos emocionales que han llegado a nuestro corazón y nos mantienen unidos a la carrera de Pedro. Pese a que él ahora nos sigue cantando, seguimos escuchando sus canciones, seguimos sintiendo lo mismo, emocionándonos con cada una de las historias que logró capturar en un momento de la historia, en un momento del tiempo, pero eso va a seguir. Esas historias van a quedar para todos nosotros y las estamos disfrutando en este programa especial. Quiero agradecerte la presencia, el aceptar la invitación. Manuel, sé que estás en 20 cosas, eres un gran productor, estás, vienes, vas. Y poder sentarte aquí con nosotros, aquí en Radio Oxígeno, para conversar acerca de tu aporte a la carrera de Pedro, del papel fundamental que has tenido en la carrera de este gran artista que es Pedro Soles Vértiz. Te lo agradecemos muchísimo, todo el equipo de Oxígeno. Y quisiéramos saber un poquito cómo te sientes con respecto a este legado que está dejando Pedro, que tiene Pedro en este momento. Bueno, ante todo también, ya casi en la despedida, pues gracias también, Angie, por la invitación y por la oportunidad de poder compartir este rato bonito con la música de Pedro y tu público, ¿no? Y el público de Oxígeno. Yo me siento muy afortunado, ¿qué te voy a decir? Muy afortunado y agradecido de haber podido trabajar en la música durante tantos años, trabajar en la música de un artista con el talento inmenso que tiene Pedro, y más agradecido y más afortunado todavía por haber compartido tantos años con un ser humano tan maravilloso como es Pedro, ya a nivel de amigo, ¿no? Han sido ambos muy generosos en trabajar en canciones que han movido y que representan mucho para mi generación, para la generación que viene, porque también parte de la obra de Pedro y la obra de Arena Hash ha sido promover que otros artistas peruanos quieran hacer música y que sepan que se puede llegar a otros niveles de creatividad, que se puede llevar a otros niveles de conexión con el público, de composición, y es algo que trabajaron tú y Pedro en conjunto. Sí, bueno, cuando estás trabajando no lo piensas así, pero por ejemplo yo tengo la oportunidad también, enseño en la Escuela de Música de la UPC, enseño música ahí en la escuela, y veo cómo el legado de lo que hizo Pedro pues está muy presente en los chicos jóvenes, le tienen un respeto y una admiración, conocen su repertorio, chicos pues que tú piensas, o sea, qué sé yo, o estaban por nacer o estaban naciendo cuando hicimos estas cosas, y no, se conocen al pie de la letra todo el repertorio, todo el material, y admiran mucho la música de Pedro. Eso para mí es muy, muy gratificante. Como dijimos en un inicio, este año cumplió 50 años y lo que publicó en el Facebook fue: hoy cumplo 50 años, increíble todo lo que se ve desde aquí. De los 20 a los 35 crees entenderlo todo, criticas, moralizas, calificas. De los 35 hasta ayer descubres que toda historia tiene dos caras y tus juicios son más realistas. Pero a los 50 y de golpe alcanzas la objetividad total, el pico de la sabiduría, que es el solo sé que nada sé. Y esa frase no es mía. Llenarte de años trae presbicia, pero tu espíritu ve muchísimo mejor. Por todos lados, impresionante lo que nos deja Pedro Soles Vértiz. Gracias, Manuel. Ha sido un gusto tenerte, entretenidísimo hablar contigo. Al contrario, gracias. Y lo que pudiste contar a la gente, a los fanáticos de Pedro, es invaluable. Nos vamos a despedir con una canción, uno de los himnos del rock and pop que hizo Pedro Soles Vértiz a lo largo de su carrera. Se trata de Cuando pienses en volver. Soy Angie González, esto fue Los 15 Íconos del Rock and Pop con Pedro Soles Vértiz. Los espero el lunes a las 3 para la última semana de esta producción especial por los 15 años de Radio Oxígeno. Hasta el lunes. Radio Oxígeno presentó los 15 íconos más grandes del rock and pop. No te pierdas el próximo programa, de lunes a viernes desde las 3 de la tarde, solo por Radio Oxígeno.